continuamos en Meridiano Universitario este viernes 23 de agosto del 2019. Y como anticipábamos y ya la saludamos en el primer bloque, estamos con Ana Zanotti. Bueno, saludamos de nuevo a vos y a todas quienes están escuchando. Así es, buenos días a toda la audiencia. Como siempre, gracias por estar del otro lado. Y Ana, comentanos un poco acerca de este laboratorio audiovisual. Pero antes de introducirnos en esta temática, sería interesante conocer acerca del campo en el que estás trabajando y un poco tu biografía para aquellos que no te conocen, aunque estoy seguro que muchos de los que están del otro lado saben quién sos vinculado al campo audiovisual. Sí, bueno, sí, puede ser, sobre todo por algunos documentales, algunas series documentales que sé que se los ve, se los piensa, reflexiona y trabaja en relación a la educación, ¿no? Yo trabajo, bueno, soy antropóloga, egresada de acá, de la Facultad de Humanidades, y al mismo tiempo que fui cerrando mi carrera, empecé a trabajar en un organismo que en el año 84 se inauguró, y que es el CIPTED, que seguramente también quienes te escuchan conocen, ¿no? Desde la educación secundaria abierta, que eso es lo que más actualmente está en funcionamiento fuerte, y es una parte, una dependencia del Ministerio de Educación que nació allá por el fin de la dictadura, ¿no es cierto? Cuando se comenzaron nuevas maneras de encarar las distintas esferas importantes, ¿no?, dentro de la vida, como la educación, por ejemplo, y que llevó a que la gestión de ese momento creara este espacio como para complementar, suplementar, abrir un camino nuevo usando lo que en ese momento se llamaban todos los medios modernos, ¿sí? Que es que la televisión ya tenía una inserción un poco mayor, Canal 12 podía ser visto por lo menos a 100 kilómetros a la redonda, ¿no es cierto? La radio muy incipientemente, que estaba, no, FM todavía no estaban casi en funcionamiento. Y en el caso de lo que tenía que ver con el edificio, ¿cierto?, escolar, la construcción de nuevas escuelas para reemplazar algunas que tal vez estaban en un mal estado o algo así, y permitir llegar, extender la educación demasiado rápido a todo ese nuevo espacio, ¿no?, que se abría después de un tiempo político muy feo. Bueno, se ideó este sistema que buscaba, mediante esos medios modernos, llevar aspectos de educación y de comunicación, un poco así. Así que bueno, a mí me tocó estar desde el principio, digamos que a los 5 meses de creado el organismo yo entro a trabajar allí en una tarea administrativa, estaba cerrando mi carrera de antropología, entonces bueno, claro. ¿Coincidía tu graduación con tu incorporación al CIPTED? Sí, en realidad, fue un poco así. Fue el momento en que se empezaron a definir las áreas que lo componían. Entonces se sabía que iba a haber un área de radio, la importancia de la radio fuertísima, sobre todo en zonas rurales y esto. Un área de lo que se llamaba televisión, después fue producción audiovisual, y un área de relación con el sistema educativo, formal. Y bueno, por estas cuestiones de comienzo, bueno, la producción se definió más hacia el aspecto cultural, comunitario, social, y allí con sentido educativo amplio. Ahí por eso era educación abierta, llamábamos, ¿no? Y bueno, dentro de eso se armó una célula muy pequeña, en ese momento, en ese departamento de producción, yo me agrego a quienes ya estaban allí, que eran Rubén Zamboni, Damián Tusinkiewicz. Y bueno, comienza así a pensarse en esos primeros programas teleeducativos, donde el audiovisual era la herramienta, el vehículo. Al poco tiempo se hace la venida de algunas otras provincias, básicamente de Córdoba sobre todo, de gente que ya venía graduada en la Escuela de Cine, en Comunicación Social de allá. Y bueno, se empieza a armar ese equipo, un equipo que en los mejores momentos hemos sido 10, y que encaramos muchísimas producciones que tenían que ver con la historia de los pueblos, con fiestas populares, con cuestiones de desarrollo comunitario, así por ejemplo salud, cooperativismo, bueno, cosas relacionadas a la producción, género. Hemos hasta tocado cuestiones en aquellos tiempos de perspectiva de género. Año 1985, Ana. Sí. Y han pasado más de 30 años en este proceso, en estos tiempos que transcurrieron. ¿Qué hitos en tu vida personal y también colectiva, porque siempre está vinculado, ¿no es cierto? ¿Qué momentos nos podría señalar fueron sustantivos y marcaron claves o momentos importantes en tu carrera audiovisual? Sí, mira, de alguna manera, al empezar a trabajar en un equipo mixto así como este que te comento, de ese primer laboratorio que hicimos concretamente de trabajo, yo incorporaba la antropología, las herramientas de la antropología de que mi carrera me había dado, ¿no es cierto? Y iba a la vez desde mis colegas incorporando lo que tenía que ver con la realización. Bueno, entonces ese tiempo para mí es un hito muy importante porque significó ampliar el panorama y ver que mediante esas herramientas perfectamente y de manera diferente era posible producir conocimiento, vehiculizarlo, hacerlo llegar tal vez de otra manera, tal vez llegar a unos públicos un poco más amplios, ¿no? Como uno sabe cuando va trabajando mediante los medios, que tienen otra inserción allí. Pero siempre como relacionando profundamente todo esto que tiene que ver más con la emoción, si querés llamarlo así, o lo sensible, y el conocimiento, lo racional, o sea, es un poco el cruce de ambas vertientes fuertes que dan lugar a algo que se le puede llamar una realización, una narración audiovisual que tiene una base fuerte en la realidad, en los hechos de la realidad, digamos, pero que tiene una reconstrucción, resignificación desde lo que cada cual con su propio bagaje cultural y herramientas profesionales, metodológicas, etcétera, claro, le va a dar un perfil, ¿no? Y en los diferentes momentos, hablabas del año 85, el advenimiento de la democracia, pasaron los 90 y pasaron muchas cosas en Argentina y en la región. Después vinieron los años 2000 y en la actualidad. ¿Influye el contexto socioeconómico a la hora de producir claro, este tipo de materiales? Sí, influye, por supuesto, muchísimo. Eso lo sabemos que nos toca en todas las esferas de la vida, ¿no? En el caso de la realización, viene ligada a herramientas que tienen un costo, ¿verdad? Tanto para conseguirlas como para mantenerlas y hacerlas funcionar y esto. Y además el hecho de la organización de todo el esquema de producción para poder realizar esa captura de los hechos reales tales como los podemos abarcar, ¿verdad? Y después su compaginación mediante edición, etcétera, también lleva muchos recursos. Y en ese sentido, por supuesto, en cada tiempo va cambiando. Si hablamos de lo tecnológico, te diría que era mucho más costoso en un momento anterior que ahora, cuando podemos acceder con mucha más facilidad a tecnologías que nos permiten lograr una calidad que ni pensábamos a lo mejor en otro tiempo con los costos que ahora nos llevan. Pero el proceso de realización en sí, que cada vez, debido a esto de los recursos que vos contás, tal vez hace que los equipos se reduzcan, hasta por ahí se transformen en equipos unipersonales, lo cual no es deseable, pero bueno, a veces no hay más remedios, digamos. ¿No? O sea, está totalmente ligado. O sea, en ese sentido, además de tantas otras cuestiones ideológicas, etcétera, es un producto histórico. Tiene que ver con el momento histórico, con el contexto y eso así, ¿no? ¿Y con qué mencionabas que en tus inicios te encontraste con ciertas dificultades y también posibilidades a la hora de insertarte en un colectivo de trabajo que tenía incorporado toda la cuestión audiovisual? ¿Cuáles fueron las dificultades más grandes que encontraste a la hora de insertarte en este campo? Y las facilidades y las herramientas que te brindó la carrera de antropología social a la hora de insertarte en este campo. Bien, esa es una linda pregunta. Porque de alguna manera se liga esto del laboratorio, que vamos a cerrar la semana próxima, de eso hablamos, si querés, en un ratito. Pero justamente cuando hay como distintos campos disciplinares que se encuentran, a veces no es fácil convivir y realizar una tarea común de manera automática. Uh-huh. Así, todo implica conocimiento, vinculación, negociación, etcétera. Porque tal vez desde lo que yo traía como bagaje teórico de la antropología, mi interés era que la profundidad de la investigación fuera total. Y el campo de la comunicación tal vez busca algunos elementos dentro de eso que también comunican y significan y que llevan a un pensamiento muy complejo y profundo de otra manera. Entonces, para mí esa fue la cuestión más difícil, que a lo mejor se traducía en momentos de arduas discusiones, decir, no, esto sí, no puede ir todo, acá esta imagen lo dice, claro. O al revés, ¿no? Sí, esta imagen dice, pero no llega hasta donde esto que es importante. Entonces, esa fue la puja interesantísima, porque fue una puja que significó crecer y aprender un poco más, reconocer el terreno del otro como valioso y hacer reconocer el propio también como valioso. Por eso, el laboratorio que estamos encarando en la facultad, por segunda vez en la vida de la facultad, sí. Allí, busca justamente forzar de alguna manera ese encuentro y ese trabajo conjunto, ¿no? Así, eso es algo que me parece muy importante. Del laboratorio, si te parece, Ana, seguimos conversando en el próximo bloque, después de la tanda musical. Y antes de ir a la tanda musical, agradecemos la musicalización de Leandro Romero, integrante de este proyecto de extensión, que semana a semana viene trabajando en ella. Continuamos conversando con Ana Zanotti. Ana, ¿qué es el laboratorio audiovisual? Ah, bueno. Lo decís cortito, está buenísimo. Tiene un nombre medio largo, pero bueno, lo llamamos el Laboratorio de Creación Audiovisual con Perspectiva Antropológica. Así. Y es un espacio académico, con reconocimiento académico también, dentro de dos carreras. Si bien la gestión viene desde la antropología, que bueno, es un poco desde donde yo salgo también, ¿no? Pero bueno, integramos otra carrera más, con la idea de que los estudiantes, que ya sean avanzados, que tengan realizadas y aprobadas todas las materias metodológicas, porque en el laboratorio no, la idea no es enseñar a investigar, sino que ya traigan esas herramientas y que las integren dentro del grupo que se conforme para realizar ensayos audiovisuales con perspectiva antropológica. Un poco esa es la cuestión. ¿Y qué implicaría tener en cuenta esta perspectiva antropológica? ¿Y con qué se encontraron a la hora de trabajar en este taller, en estos talleres puntualmente? Porque bien señalabas, hay una articulación entre estudiantes avanzados de antropología y comunicación. Claro. Bueno, eso estaba de base. O sea, el laboratorio, si bien tiene inserción académica, no parte de un programa, de un currículum. Uh-huh. ¿Entendés? Parte del hecho de que acá en el medio había alguien que estaba trabajando en eso y que, bueno, a mí me interesaba que pudiera se pudiera desarrollar, así como yo aprendí de otros haciendo, también que pueda hacer transferir ese conocimiento que a lo largo de los años y de la práctica se fue generando, y estimularlo para que, facilitarlo de alguna manera, para que entre estudiantes avanzados lo puedan incorporar como herramienta. Implica, no sé si ahí te estoy contestando más o menos, en cuanto a la generación de la cuestión. Es un laboratorio que está planteado para un cuatrimestre, mal planteado para un cuatrimestre, porque imposible lo es. Encontrarse dos grupos con como te voy a decir, universos en cuanto a sus disciplinas distintos, si bien no son totalmente ajenos, ¿verdad? Claro. Tienen que ver, pero son como una focalización de un aspecto. Entonces también no hay tal vez un ida y vuelta así fluido de relación entre los estudiantes a ese nivel de distintas carreras, por más que son carreras que surgen y se desarrollan dentro de un mismo espacio de la facultad. Pero bueno, por las cuestiones que cada carrera plantea, es difícil muchas veces que se produzca eso. Entonces, esto era, es también de alguna manera forzar un espacio en el cual estén juntos 25 chicos y chicas que están interesadas y que están cerrando sus carreras, para que puedan conformar equipos mixtos. Los equipos, la idea es que en cada caso, en cada grupo haya una paridad desde las dos carreras, para que se puedan aportar un poco las dos miradas. Y desde allí, por supuesto, al pedir metodológicas en las dos carreras, es que también hay un desarrollo de la investigación en la comunicación, un desarrollo en la investigación de campo. De antropología. Claro. ¿Y en qué proyectos estuvieron trabajando los estudiantes? ¿En cuántos grupos? Bueno, la primera versión de este laboratorio la hicimos en el 2009, tiempo atrás, 10 años. Y allí tuvimos 20 estudiantes que se reunieron en cuatro grupos y que hicieron cuatro temas muy interesantes que están en internet, o sea que quien esté interesado en ver el producto. Pero a mí me parece que el producto es muy importante, pero más importante es el proceso, que es lo que te lleva, es así, todo Ana, lo que te cambia, ¿no? Ana, ¿en dónde pueden encontrar este material que señalabas? ¿En YouTube? Mira, tengo entendido que está todavía en el espacio de la carrera de antropología. Bien. Bueno, es un dato. Si no está, les voy a decir que lo vuelvan a poner. Ah, bien. Así no faltamos a la Claro, verdad. En la página, ingresando a la página de la facultad, que es www.fix, que son las iniciales de Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, .unam.edu.ar. Allí hay una solapa que dice carreras y dentro de carreras antropología social. Allí pueden encontrar este material que señalás, Ana. En relación, vos comentabas del proceso y esto, del producto y el proceso. Y el proceso. Sí. ¿Qué implicaría pensar en esta cuestión? Por un lado, del proceso. Y esto implicaría en que generalmente nosotros estamos muy atraídos por lo que es el producto, las cosas, los resultados. Sí. Los resultados no son mágicos, los resultados provienen de un proceso, que es un proceso que a veces puede ser más hacia adelante, a veces puede ser más doloroso, más complicado, y bueno, y así es. Cuando estás encarando una tarea tan compleja como contar algún aspecto, alguna partecita de la realidad, según la mirada de cinco personas diferentes, ¿verdad? Ya desde cuando hay una dirección, hay una persona que realiza y se hace cargo de la dirección, bueno, un poco lo cuentas desde su perspectiva, porque por supuesto nunca son las realidades como tal las que van a salir de una narración audiovisual. Va a tener que ver una cuestión así muy fuerte de la manera de verlo, del punto de interpretación, ¿no es cierto? Bueno, allí imagínate cinco, ¿verdad? Y partir de un no conocimiento de cómo utilizar y cómo funcionan esas herramientas audiovisuales. Aprender a entender cómo la luz juega, cómo hay que trabajar con el sonido, cómo se tienen que organizar para que durante ese momento de captura, digamos, o captación de esas partes de la realidad, la cosa funcione, mientras el tiempo rápidamente pasa y los recursos se gastan y no hay recursos, así. Las herramientas no están a mano, entonces conseguir también las herramientas, programas, gestionar los tiempos de cada uno, cada cual tiene su proceso educativo en marcha, con sus materias, con su... Bueno, o sea, dentro de toda esa selva de imposibilidades, se va encontrando formas que eso tiene que ver con relaciones humanas, como cuando uno empieza a trabajar en un nuevo grupo laboral, bueno, se tienen que conocer y tienen que trabajar y producir cosas juntos. Entonces es como decir un espacio de exploración de algo que va a ser más o menos parecido a lo que cuando terminen la carrera y se inserten en grupos va a suceder. Entonces es un crecimiento que no solamente es aprender a usar las herramientas, producir el producto, sino todo lo que durante ese proceso sucede. ¿Con qué, y ahora sí yendo un poquito más al producto, qué temas, con qué nos encontramos? Claro, bueno, los temas, definir los temas, ese es el primer inconveniente grande, ¿no? Porque me acuerdo cuando empezamos este laboratorio, este lo comenzamos el año pasado en agosto, con idea del cuatrimestre segundo del año pasado, pero que por todo esto que te estoy contando, bueno, aparte es un tiempo complicado como el que estamos viviendo actualmente, sumale todo eso, recién ahora vamos a estar cerrando, ¿no? Para poder presentar esos productos así. Entonces, en la reunión número 2, creo que era la reunión número 2, que Empezamos a, en grupos, a tirar temas y ver, proponer. Teníamos 48 temas. O sea, cada cual, eran 24 este año. Por lo menos trajo dos ideas. Hubo quien hasta trajo tres. Algún grupo trajo uno. Entonces había 48 ideas. Y esas ideas, obvio que no se podían realizar todas, más vale. Había que finalmente no pasarse cinco, seis temas. Hasta ahí. Llegamos a seis. Hasta ahí llegamos. Primer desafío, acotar el... No, acotar eso va llevando. Limita. Sí. Uh-huh. Claro, por supuesto, a la vez que durante el laboratorio vamos desarrollando lecturas o por lo menos conversación acerca de detectar cuáles serían aquellos aspectos que tienen que ver con esta unión entre antropología e imagen, uh-huh, y que hacen que reflexionemos sobre ella, ver perspectivas de algunos autores que son muy importantes en este sentido. O sea, toda esa lectura, toda la cuestión teórica va en paralelo, uh-huh, porque no lo podés desarrollar en ese sentido en un tiempo tan breve, porque a la vez en cada una de las sesiones hay un avance sobre el uso de las herramientas. Hasta que, digamos que al 2 meses, a mitad de ese camino ideal propuesto, estén en condiciones de ya iniciar algunos registros, que los concretarían en ese tercer mes más o menos, dejando el comienzo del cuarto mes y un tiempito adicional para trabajar en el momento que es el más importante en este tipo de cuestiones, uh-huh, que tiene que ver con el documental, que es el montaje, la compaginación de todo ese material, claro, que es donde se construye realmente la idea, el guión, aquello, el formato, la narración, uh-huh, que después es la que se va a compartir, que sería el producto, un poco, ¿no? Bueno, ahí en el medio se interpone la vida con todas sus actividades y ya está. Pero bueno, ahí está. Y eso hizo que finalmente esas 6 ideas, ajá, que se completaran, sí, en estos que nosotros llamamos ensayos audiovisuales, pues son ensayos, es la primera vez, ¿no? ¿Cierto? Así. Y que tienen un desarrollo, si querés, de tecnológico y de uso de la tecnología más incipiente, pero sí tienen una profundidad de búsqueda, de exploración muy interesante, uh-huh, cada uno de ellos. Y todavía no los vi, o sea, vi fragmentos, trabajamos en tutorías, una vez que ya cada grupo está en la edición de su trabajo, bueno, ahí uno va como bombero apagando incendios a veces, y otras veces proporcionando también una mirada externa que ayuda también a ver y que les ayuda a colocarse a ellos mismos en esa posición de de ver su práctica y reflexionar sobre, uh-huh, ella, ¿eh? Que eso es algo que sabemos nosotros como investigadores sociales, siempre lo estamos haciendo. Claro. Ahí. Y bueno, vuelvo, te digo los temas. Sí. Bueno, mira, uno de los grupos está trabajando sobre los músicos en posadas, uh-huh, y los jóvenes músicos en posadas, con la percepción o no de la categoría de trabajo asociada a eso, que parece siempre que decir, ustedes son músicos, ustedes se divierten, eso no es trabajo, no le vamos a pagar y esas cosas. Uh-huh. Bueno, una reflexión sobre todo esto. A partir de chicos y chicas que integran 2 grupos. Hasta ahí te puedo contar, el resto que vayan a verlo porque va a estar buenísimo, ese así. Bueno, la mayoría de los ensayos todavía no tienen el nombre, porque el nombre siempre es lo último que uno le pone. Sí. Algunos sí lo tienen. Por ejemplo, el que se va a llamar o se está llamando ya Metáforas del Cuerpo. Y en este caso están tomando lo que la sociedad considera como legítimo. Uh-huh. Hay un cuerpo legítimo, uh-huh, hay cuerpos legítimos, que sí, que no, cómo, uh-huh, se lo percibe. Muy interesante. Sí. tenemos un binacional, tenemos un intercultural, porque uno de los integrantes de uno de los grupos es paraguayo, uh-huh, reside allá y logró entusiasmar con su idea a un grupo que, uh-huh, realmente están trabajando muy bien, muy difícilmente, sí, porque tienen que cruzar la frontera para cada una de las tareas, o sea, sumarle a toda la dificultad el hecho de que cambien de país, así que más fácil no la podrían haber pensado. Ellos están tomando un barrio, sí, que se llama Chaipe, sí, y que tiene un barrio que está en las afueras de Encarnación, que tiene una historia, tiene una identidad muy fuerte allí, una lucha conjunta ante la dificultad porque las tiene en medio todas. Y bueno, ellos están tomando el fútbol como herramientas dentro de toda esa construcción de identidad y así. Bien. Hay un grupo formado por cuatro mujeres que está abarcando movimientos feministas. No tiene un título definitivo. Ayer tenía un título, pero no saben hoy si va a continuar, así que no lo voy a decir. Y ellos lo que están tomando es a partir de referentes de luchadoras sociales aquí, porque, bueno, por supuesto, todo lo localizamos aquí y en este caso en Encarnación como sistema urbano paralelo que tenemos, pero por el tema de recursos, ¿verdad? Entonces, bueno, están haciendo una especie de historia de esta cuestión que viene con tanta fuerza y es tan reciente, ¿no? Toda la fuerza de la aparición de la mujer, de las pibas, de todo esto. Las luchas últimas tan fuertes que sabemos que están entre los colores de los pañuelos y todo esto, desde la toma de la ciudad que van haciendo en cada una de sus marchas, manifestaciones. Esa está también muy interesante. Otro grupo está trabajando sobre la reserva urbana Itá, que eso también tiene que ver con esta transformación enorme del panorama social, ecológico, en fin, todo trastornó. Sabemos, hablábamos hace un rato de la creación de los barrios nuevos, ¿no? Hablamos fuera de micrófono sobre esos nuevos barrios, que todo eso se configuró a partir de todo el enorme, la enorme afectación de la represa de Yacyretá. Bueno, entonces ellos localizan en ese espacio que está desde los planos y los mapas pensado como una reserva allí, pero la gente vive allí. Y es una reserva que tan reservada no es porque hay construcción ahí adentro, bueno, en fin. Entonces está todo ese conflicto circulando y, bueno, va a salir algo también muy interesante. Y otro que tampoco conozco todavía el nombre, que toma el tema de las memorias, la memoria y las memorias. Y ellos están tomando un personaje que en la historia reciente, de todos los argentinos en realidad, existió, que es el tema de la guerra de las Malvinas, y toman este personaje que es Roberto Esteves y lo hacen desde las memorias de algunos de sus familiares más cercanos, que no son, digamos que tienen a lo mejor una perspectiva que no coincide exactamente. Entonces, ¿cómo construyen la memoria familiar de un hecho que es mucho, va mucho más allá de la familia desde distintas perspectivas? Claro. Así que, bueno, como ves, qué interesante, Ana, hay muchas cosas interesantes. Los seis temas que mencionaste son sumamente interesantes para ir a verlos. Antes de informarnos cuándo va a ser esta actividad de intercambio, vamos a escuchar una breve tanda musical y volvemos. El tiempo enseña nuestro andar, para el que quiere escuchar, para quien no deja atrás lo que soñaba. Pueden matarte por la piel, expulsarte por la fe, arrancarte de la tierra que abrazaba. Continuamos conversando con Ana Zanotti. Ana, hablábamos un poco de los temas, y sumamente interesantes todos. Si tenés que caracterizar algún aspecto vinculado a la narrativa audiovisual, ¿cuál sería un eje que comparten estos seis temas que mencionabas anteriormente? Si es que lo hay. Te voy a poder decir bien en la semana próxima, porque están terminando la cocina de cada uno. Yo creo que la impronta va a ser darle la fuerza emocional o emotiva a cada uno de los temas, por lo menos por lo que hasta ahora pude ver. En algunos hay un uso más, un poquito más profesional, si querés, de la tecnología. En otros está ese esfuerzo por ese primer encuentro complicado que es, pero del cual me parece que van a salir bastante fogueados, llamemos así, y sobre todo que me parece que lo que los reúne a todos es, por lo menos por todos los que estuvimos conversando, que es como una cosa nueva, que no la han tenido hasta ahora, y que dentro de lo que sería la formación les parece muy interesante. Si todos coinciden en eso, en el hecho de trabajar entre dos carreras, que a lo mejor al principio hacía que se juntaran y se sentaran entre el grupo de los conocidos, en el aula distribuidos así, en otro momento, ahora, pues ya hay, no te voy a decir amistades, tal vez sí, pero ya hay todo un trabajo, una flexibilidad, una tranquilidad de trabajar juntos y de ir aportando así. El tema de la relación es fundamental. El vínculo es como una de las cosas fuertes, pero además es el aprendizaje. Qué interesante, Ana, de mencionar esa cuestión de los vínculos y las relaciones en estos tiempos donde muchas veces se pone a la tecnología por encima del sujeto, de los hombres, de las mujeres que producen, que están al frente, que participan y forman parte de un proceso que muchas veces no queda plasmado ese proceso. Vos bien hiciste en señalar anteriormente que el proceso es una de las cuestiones más enriquecedoras, da pie y da lugar a esto que es la producción. Claro, sí, es así. Bueno, no tenemos mucho tiempo, ya estás medio cerrando el programa, pero de alguna manera una experiencia hecha desde un programa de UNICEF que se llamó Un Minuto por Mis Derechos, que se realizó en el 2006 acá, me tocó coordinar, fue para mí un primer momento de pasar desde el manejar un proceso de realización que lo venía haciendo desde una especie de manejo del poder desde el equipo de realización hacia abajo, a compartir y participar y trabajar con adolescentes y jóvenes, con 50 en toda la provincia, enseñándoles a hacer peliculitas de un minuto de duración sobre sus problemas, sus derechos y esta cuestión. Entonces eso para mí fue también revelador. O sea, como que uno se va haciendo a partir de las experiencias que le toca vivir, de las cuales va sacando aprendizaje. Y va reuniendo esos aprendizajes para encararlos hacia adelante. Entonces esto, en este sentido, el tema de mirar ese proceso, yo en ese tiempo también estaba haciendo una maestría en comunicación y desarrollo en una universidad sueca, pero a distancia, desde mi casa. Ahí. Y bueno, lo que hice fue trabajar, hacer mi tesis sobre esa mirada, sobre mi propia práctica, como proceso y como qué producto, desafío, si Ana. Y qué interesante estos temas, ¿no?, que estamos conversando, pero antes de que se nos pase, avisar a la audiencia cuándo va a ser esta jornada de presentación de trabajos, qué tiempo más o menos estimativo durará y quiénes pueden participar. Buenísimo. Bueno, es una invitación abierta. Va a suceder el miércoles próximo, el miércoles 28 creo que es. Si no es 28, disculpen, pero es el miércoles. Eso es lo que tienen que retener. El comienzo va a ser alrededor de las 6:30 probablemente. Y va a estar hasta las 8:30, o sea, va a necesitar 2 horas porque los 6 ensayos son ensayos relativamente breves, son cortos, entre 10 y 15 minutos cada uno, con un pequeño espacio de conversación y de presentación y de compartir con la gente que dio sus memorias, dio sus recuerdos, dio su participación, la gente que protagoniza, que eso es fundamental también. Entonces vamos a ver qué pasa, vamos a tener ahí músicos con paraguayos, con gente de la reserva, con, bueno, en fin, y toda la gente que quiera ir a ver cómo esto de producir y realizar desde el audiovisual da conocimiento, produce conocimiento. O sea, todos los profesores, en fin. Esa es, el lugar es el Zoom Figueredo, que es la parte de la facultad que está sobre la calle Colón, no sé el número. 2368, entre las calles Tucumán y Salta. Perfecto, primer piso. Es el aula grande. Entonces, ¿de 18 a 20 horas? Sí, de 18 a 20, 20, 30, capaz que 18 y cuarto, está alrededor de esa hora. Genial, podrán ver, apreciar y comentar y compartir también experiencias de estas seis producciones que surgieron a partir del laboratorio que señalabas anteriormente, Ana. Así que más que invitados, todas las personas interesadas. Por supuesto. Y para el cierre, una pregunta. ¿Y qué significa esta posibilidad de hacer extensión a través del campo donde estás inserta? Y bueno, es fantástico. Creo que es uno de los aspectos de la facultad, que es de la universidad en general, de las universidades, que hace ese vínculo con el resto de la comunidad que la aloja y que la sostiene también, ¿no?, de alguna manera. Claro. Entonces está muy bueno que desde allí se pueda, bueno, ofrecer este espacio abierto también para oír las opiniones de todos quienes vayan a ver, porque se crece desde lo que cada cual siente y dice y expresa, ¿no? Ahí. Y bueno, yo te reagradezco que hayas invitado hoy para poder hacer conocer un poco esto y bueno, quienes quieran ir, bienvenido. Muchas gracias, Ana, por la visita a la radio, por contarnos tan generosamente. Y alguna característica que siempre observé ya de estudiante y también como graduado a la hora de intercambiar y hablar con las personas que trabajaron en estos laboratorios es la pasión vista a través del tiempo que le dedican, el esfuerzo, y es la misma pasión que noto que tenés cuando hablas de laboratorio, o sea que es algo que no es fácil transmitir, pero se puede ver este correlato de lo que transmitís a la hora de hacer esto del laboratorio y todo lo que implica, el compromiso, la apuesta, y que también se ve traducido en las personas que integran estos laboratorios, al menos lo que pude apreciar en desde qué una... bueno, está bueno eso que decís. No, creo que si no haces con pasión las cosas, y van a pasar de largo. No quiere decir que van a permanecer por siempre, pero tienen un poquito más de posibilidad. Muchísimas gracias, Ana. Y para cerrar, quedó pendiente escuchar lo que comentaba Sergio Benítez acerca del último encuentro de la red de radios escolares, un testimonio de personas que estuvieron trabajando a lo largo de los diferentes talleres. Ya mencionaba Sergio que fueron 11 talleres en total, 8 talleres propuestos por la Universidad Nacional de Misiones, y en el marco de este encuentro y en el marco de estos talleres se produjo el material que escucharemos a continuación, que implica preguntarse qué significan las radios escolares. Hasta el próximo viernes, muchas gracias. Lugares de integración, rincones para expresar palabras y sentires. Somos lugares de llanto porque un niño dijo lo que a otro le tocaba. Somos ideas compartidas. Lugares de espontaneidad y planificación. Somos herramientas didácticas para fijar contenidos y para asumir compromisos asumidos. Y somos voces compromisos de compromisos rotos. Las radios escolares somos personas que queremos hacer algo más que ir a la escuela. Somos lugares para escuchar música, para encontrar amigos y perder la vergüenza. Somos tiempo extra de trabajo, somos risas extras en el recuerdo. La radio escolar es ese vecino que se acercó cuando escuchó que a un niño se le rompió la zapatilla yendo a la escuela, a esa caja de mercadería que juntamos en una colecta, esa campaña para aprender a cuidarnos en comunidad. Somos espacios para pensar, para hablar, para decir, para tomar la palabra y levantar la autoestima. Las radios escolares somos espacios para conocernos, lugares para escucharnos. Somos barcos para romper el hielo y navegar por infinitos mares posibles, conociendo mundos imaginarios y reales. Mundos contados por esos niños callados que frente al micrófono no paren de hablar. Las radios escolares somos todos y no somos nadie, porque las radios escolares somos espacios de libertad. Encuentro de Radios Escolares y Comunitarias de Misiones, Aristóbulo del Valle, agosto 2019.